en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia y vamos a hacer un pequeño impasse en el camino, Juan Ignacio. Pero primero, para hablar de música, para luego escucharte, con una información verdaderamente preciosa que se ha conocido esta semana, el descubrimiento de la flauta más antigua, que nos habla de cómo el gusto musical, el sentido estético por el sonido armónico, ya existía hace decenas de miles de años. Pues sí, efectivamente, porque hemos retrasado un poco la edad de la aparición de la música con el hallazgo de una flauta de cuatro agujeros hecha por el Homo sapiens hace entre 35 y 40 mil años. Hasta ahora los registros los teníamos bastante más cercanos a nosotros y realmente esto nos hace pensar que los hombres tenían un gusto estético desde hace muchísimo más tiempo. Y que la música siempre ha sido importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de un descubrimiento en Europa muy poquito tiempo después de que se produzca la llegada del actual Homo sapiens, después de su salida por África y atravesando toda la zona de Oriente Medio. Bueno, su llegada a Europa es poco anterior a la aparición de estas primeras flautas. Efectivamente, y no solamente esto, sino que se piensa incluso que es precisamente el añadido de la música a su cultura lo que les hizo crecer intelectivamente. Y ahora te escuchamos y cuéntanos. ¿Qué te vamos a escuchar cantar? Un pequeño fragmento de algo que se ha cantado aquí mucho tiempo, pero que creo que es adecuado para esta noche, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Nos valga un poquito para acercarnos a los caminos de esta España maravillosa, en la cual nos encontramos todos los rosaventeros, y de alguna manera en el recuerdo también de los que nos faltan. Un aplauso, ¿no? Este aplauso para nuestro músico, para nuestro cantante, que de vez en cuando, Juan Ignacio, nos deleita en este programa La Rosa de los Vientos con sus sonidos y con el sonido de su guitarra. Y como siempre, nos deleita con sus comentarios y con sus informaciones desde Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Dicen que son 750 millones de discos vendidos. De este, en concreto, de Thriller, las cifras más pequeñas hablan de 50 millones. Algunas hablan de más de 100 millones de discos vendidos. ¿Qué importa? Es el hombre más importante de la música pop, en las últimas dos, tres décadas. Se marchó esta semana, Agustín Alcalá, la muerte de Michael Jackson, la noticia en Estados Unidos y la noticia a nivel mundial en las últimas jornadas. Sí, fíjate por dónde estaba entrando en la oficina y para prepararme a esperar vuestra llamada he puesto la televisión, estaba puesto en MTV, la cadena MTV. Está claro que mis hijas, cuando he estado fuera de la oficina, han estado viendo la televisión aquí y han debido poner la cadena en TV y estaban poniendo por completo el videoclip de Thriller y he visto los últimos 20 minutos aproximadamente y la verdad es que es magnífico, es una gran historia, es una película. Hay que reconocer que este hombre fue el creador, el inventor del videoclip musical, no hay ninguna duda, y esta es su mayor prueba, el de Thriller. Y está claro también, Bruno, que cuando estamos hablando de qué es una celebrity, estos personajes que trascienden el mundo, mezcla de espectáculo, de famosos, de música, de teatro, de cine, Estamos hablando de Michael Jackson. Por eso quizá la repercusión mundial, mundialísima, que ha tenido su desaparición. Las últimas noticias, si te parece, de hoy mismo, son que el médico especialista que estaba con él el día en que falleció, lo encontró en su lecho, en su cama, todavía con pulso y caliente, e intentó resucitarle, le hizo intentar bombearle el corazón para que con los mecanismos de salvamento pudiera volver otra vez a respirar, y ya fue imposible. Fue cuando solicitó la ayuda de las asistencias de la enfermera. El departamento de bomberos de Los Ángeles fue el que envió a sus técnicos y a su ambulancia para auxiliar a esta persona, que no sabían, por cierto, que era Michael Jackson, el hombre que necesitaba, en esa dirección de Bel Air, desde donde llamaron, la asistencia de los enfermeros. Esas son las últimas noticias. La familia ha realizado ya una segunda autopsia. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que, debido a que la primera es la que se hace de forma legal, esa está sometida a una serie de trabas en las que la oficina del forense no puede dar muchos detalles, incluso hasta la familia. Es decir, una de las cosas que se está investigando más es si el cuerpo de Michael Jackson tenía algún tipo de inyección que pudiera demostrar que lo que son rumores por ahora, que en las horas previas a su muerte había sido inyectado con algún tipo de medicamento, uno incluso un narcótico muy similar a la morfina. El médico ha dicho que no lo hizo eso, que todo lo que le daba eran medicinas referentes a sus enfermedades, sobre todo había vuelto otra vez a intentar ponerse en forma física para esta tour que iba a hacer, o estas actuaciones, de 50 actuaciones que iba a hacer en Londres, y que pues el cuerpo pues le dolía y estaba cansado, y dice el médico que lo único que le recetaba era para intentar un poco Hemos perdido, creo, a Agustín. Sí, yo creo que de la emoción que estaba comentando de Michael Jackson, vamos a intentar recuperar esa línea. Vamos a ver si lo recuperamos en estos próximos minutos, en estos próximos segundos, al corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, a quien ya tenemos de nuevo. Agustín, ¿nos decías? Contaba pues las últimas noticias sobre Michael Jackson y esos rumores que dicen que efectivamente lo que sucedía es que este hombre era un adicto a los medicamentos, a las medicinas que le daban los médicos libremente. Y ahí es uno de los asuntos que en este momento la familia quiere conocer, los investigadores quieren conocer, y sobre todo el mundo también quiere conocer, de las causas de la muerte de Michael Jackson. Acuérdate que aquí, y lo hemos comentado en muchas ocasiones con nuestro buen amigo, está claro que Juan Antonio, una de las cosas que más le gustaba era saber las historias que estaban relacionadas con el asesinato de John F. Kennedy. ¿Quién mató a JFK? Ahora tenemos otra gran pregunta. ¿Qué ha matado a Michael Jackson? Exacto. Parece también un caso, un revival de lo sucedido con Marilyn Monroe, en cierto modo. Hay como una serie de similitudes. Lo que va a ocurrir a partir de ahora, desde luego, es que se van a abrir muchísimos expedientes del misterio respecto a esta muerte, y que el mito y la leyenda, además de ese mito y esta leyenda, numerosos misterios sobre lo que ocurrió en ese momento previo a la muerte de Jackson, que ya se está especulando mucho al respecto. Sí, acuérdate, no va a ser un expediente X, va a ser un expediente MJ. Fíjate que su primera esposa, la hija de Elvis Presley, dijo que uno de los mayores temores que tenía era que su marido, en ese tiempo, acabara igual que su padre, acabara muerto por una sobredosis o por haber tomado demasiadas pastillas. Y quizá eso ha sido el final de este cantante, que fue realmente un pionero en muchas cosas. Es decir, es el primer niño famoso que logra desvincularse del grupo donde se hizo famoso en los años a finales de los años 60, en 69, aunque debutó en el Harlem neoyorquino, donde ahora mismo hay una gran fiesta en su honor, en el Apolo, en el Teatro Apolo, que es un poco la ópera de los cantantes de raza negra. Él debutó en 1967 y ganó un concurso, y de ahí fue un poco el nacimiento del grupo de los Jackson 5, que fue un grupo pionero, porque supo además Michael Jackson, y a eso hay que reconocerlo, superar la imagen, y en esos años todavía era muy difícil de superar, de que era un cantante de raza negra. Fue capaz de transformarse y sobre todo pasar las fronteras de la raza en Estados Unidos para convertirse no solamente en un icono aquí en Estados Unidos, sino evidentemente en todo el mundo, y de ahí la reacción tan popular y tan inmensa que ha habido a su desaparición. Agustín, a estas horas, por lo menos en España a las 2:15, ¿se sabe algo de esa segunda autopsia que se le ha realizado y se sabe algo también de las declaraciones que ha hecho su médico personal ahora que ha sido ya por fin localizado? Sí, el médico personal lo que ha dicho es que él no le dio nada que no fuera legal, que él le había encontrado lo que decíamos con pulso y que todavía estaba caliente en su lecho y que intentó pues que respirara, le fue imposible, ya no estaba era capaz de respirar y estaba inconsciente y por eso llamó a la ambulancia. Y de la segunda autopsia la familia pues lo mantiene si ellos ya saben el resultado porque ha sido un forense privado el que ha realizado la segunda autopsia. Ya sabéis que el viernes por la noche el forense de Los Ángeles entregó el cuerpo a la familia. Otra de las grandes preguntas, Bruno, va a ser ¿dónde se va a enterrar a Michael Jackson? Estamos hablando de un mismo, quizá, mausoleo del mismo tipo que en Memphis tiene Elvis Presley. Probablemente, a lo mejor, va a terminar siendo en el rancho de Neverland una vez que se arregle. Un rancho sobre el que pesa pues demandas de los muchos acreedores, que esa es la otra gran historia de lo que va a suceder con Michael Jackson. El dinero, la fortuna y, sobre todo, la discografía y los discos que está vendiendo ahora. Una de las mayores cosas que son más impactantes en este momento es que hay mucha gente que está descubriendo a Michael Jackson y se están enamorando de su música. Y esos sean los que además pues van a garantizar que quizá gane más dinero en su muerte que cuando estaba vivo. Su gran problema eran las deudas, entre 400 a 500 millones de dólares de deudas, y quizá se resuelvan todas con su desaparición. Eso que dices, tienes mucha razón, porque aquí hacían como una campaña a tiendas discográficas y comentaban que la gente joven era la que se estaba acercando y estaba comprando los discos de Michael, no los de su generación, que a lo mejor ya los tenían, sino gente, pues eso, de 20 años, que era la que estaba agotando esos discos de Michael. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo en lo de las deudas. Cuando tienes 500 millones de deuda, el que tiene el problema es el banco, no tú. Sí, no, la verdad es que los bancos además le estaban maltratando porque él tenía que refinanciar mucho del dinero. Este hombre era muy espléndido. Él decía, vamos a ir a África a asistir a unos niños de Somalia o de cualquier otro sitio que estaban en problema y nos tenemos que llevar a 7 personas, más mi equipo de seguridad, más mi cocinero y más médico personal y sin tener ningún tipo de problema, pues a lo mejor contrataba 2 aviones privados y bueno, que se encargue mi contable de pagarlo. Efectivamente, el contable lo pagaba, pero al final no lo pagaba con dinero. El año pasado, por ejemplo, Michael Jackson hizo solamente 20 millones de dólares. Pues una cifra bastante importante, muchísimo, hay que reconocerlo. Pero que no es una cifra que se diga, bueno, algo impresionante. Lo que pasa es que se gastó casi el doble. Y entonces, claro, ahí están las deudas de los problemas económicos que arrastraba y la razón principal de su vuelta. Está claro que su vuelta, esos 50 espectáculos que iba a hacer en Londres, se debían no porque tenía mucho interés de volver, sino porque tenía que pagar el dinero que debía. Muchos misterios sobre su vida, bueno, muchos adjetivos para definirlo, incluso el del extraterrestre, toda esa leyenda sobre su figura, sobre su biografía, que se va a multiplicar en los próximos meses, en los próximos años, porque ya la imagen de Michael Jackson va a ser imborrable de cara al futuro. Pero incluso ahora, cuando nos hablabas de qué es lo que iba a ocurrir con su cuerpo, una de las cosas que se ha llegado a comentar, yo supongo que fruto ya de cómo está creciendo el mito, es que incluso podría llegar a ser crionizado, que, bueno, como supuestamente, que ya se sabe que nunca fue así, ¿no? El caso de Walt Disney, que las rarezas respecto a Michael Jackson van a perdurar incluso más allá de su fallecimiento. Sí, la verdad es que los padres tendrían que definitivamente dejarle descansar tranquilo, sí. Que le coloquen donde le coloquen y que lo hagan en un sitio donde seguramente los aficionados, sus fans, le puedan seguir. Aunque no te creas, yo a lo mejor me espero que para evitar ese escándalo que va a seguir rodeando su figura, porque lo peor sería que hicieran un mausoleo, un sitio donde cobraran la entrada. Uh-huh. Y conociendo al padre, porque no lo conozco personalmente, pero sabiendo cómo es el padre, no sería una idea que a lo mejor él no está pensando. Yo me supongo que él a lo mejor ha decidido, si es que tenía últimas voluntades y las tenía firmadas, que sus restos sean incinerados y sean esparcidos en algún lugar. Me imagino que va a hacer eso, porque si no, lo otro, Bruno, sería comercializar con su figura de una forma exagerada. Porque eso a lo mejor ya sería abusar mucho de la figura de Michael Jackson, y todos sabemos cómo en las biografías que se han escrito, las suyas, las autorizadas y las desautorizadas, la relación que tenía con su padre era muy muy compleja, desde siempre, desde que con 5 años estaba formando parte del grupo de los Jackson 5. Si además ahora la familia quiere sacar dinero del lugar donde está enterrado, eso va a ser un poco sospechoso. Yo creo que a lo mejor sería un buen detalle, perdona. Sería un buen detalle, sí. Sería un buen detalle ese, o que por lo menos nos enteráramos de la incineración o de el destino final de los restos de Michael Jackson una vez que se haya producido, ¿no? Que se lleve a cabo esa ceremonia en la más absoluta intimidad y sin que, bueno, nos enteráramos el mundo entero, y que se convierta en un espectáculo también su entierro o su incineración. Y otra cosa que me temo es que en este momento es muy probable que no tengamos que esperar esas 6 a 8 semanas que la oficina del forense ha dicho que son necesarios para saber exactamente la razón, el motivo de su muerte. Yo creo que alguien va a cantar, alguien va a contar a algún medio, alguna de estas direcciones en internet que están tan relacionadas con los famosos, cosas muy íntimas de cómo fue la autopsia. Y realmente cómo era por dentro, digamos así, el cuerpo desnudo de Michael Jackson. Yo creo que eso también va a poder suceder, y vamos a tener que estar muy pendientes de estas noticias, de lo que va a seguir, el morbo que va a continuar alrededor de este hombre. La muerte de Michael Jackson, con su gigantesca trascendencia, ha llevado a un segundo plano de la actualidad otras informaciones que llegan desde Estados Unidos, pero que son muy trascendentes, como esa nueva ley aprobada por Obama, formaba parte de su paquete de promesas electorales, ha llevado a cabo respecto al cambio climático, y las nuevas normas para, bueno, regular e impedir que sobrepasen determinadas cuotas las emisiones de gases contaminantes por parte de las grandes industrias. Sí, es una ley que ha aprobado el Congreso, formaba parte de uno de los asuntos principales del programa electoral de Barack Obama, lo ha aprobado el Congreso de forma muy estrecha, hay que reconocerlo, Bruno, 219 votos a favor contra 212. Ahora falta el Senado, donde ya sabes que de los 100 senadores que hay, 98 por lo menos quieren ser presidentes, con lo cual ya sabes que ahí el debate en el Senado aquí en Estados Unidos es siempre muy, muy, muy duro, muy pintoresco, muy particular y muy respondiendo a los intereses individuales de cada uno de los senadores, con lo cual puede haber algún tipo de sorpresa. Pero sí, efectivamente, este es uno de los asuntos más importantes en la agenda de Barack Obama, de intentar hacer a este país que es inmensamente grande y ya es por naturaleza inmensamente verde por la gran vegetación que hay, políticamente también verde. Yo creo que lo va a lograr con reducciones muy importantes de las emisiones de los gases que contaminan, los que son los causantes de la destrucción del medio ambiente, del efecto invernadero, de un 17% para el año 2020, pero un 83% para el año 2050. ¿Cómo se va a lograr? Pues vamos a establecer, Bruno, verdaderamente un mercado de compraventa de emisiones de industrias que van a comprar y a vender las emisiones que emiten. En una bolsa, porque realmente Wall Street va a intervenir en intentar vender como si fueran títulos de crédito las emisiones que genera y las que vende las empresas. Es decir, si una siderurgia tiene que dejar de contaminar un 20% y es capaz de hacer un 30%, ese 10% se lo va a vender a otra industria que también tendría que hacer lo mismo, pero que no llega a esa tope. Entonces, eso va a costar dinero. Y ahí en ese compraventa de emisiones está uno de los puntos fundamentales de la ley de Barack Obama, que también incluye, por ejemplo, dar muchísima importancia a las centrales nucleares, está claro, para generar energía, y también da mucha importancia a la energía derivada del viento y sobre todo también a la solar. Me imagino que a partir de ahora, hasta que se apruebe o no esa ley en el Senado, ese tiempo para los lobbies que están, bueno, y en este caso, como las afectadas por esta norma, pueden ser algunas de las grandes industrias norteamericanas, imagino que el papel de los lobbies para convencer a los senadores de votar en una u otra dirección, bueno, va a ser intensísimo, ¿no? El debate, más allá de lo que podemos ver en los despachos de cada uno de esos senadores. Sí, ha habido cuenta de que hay muchos intereses de empresas que realmente tienen un papel muy importante en la financiación de los partidos políticos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, la minería, la siderurgia, la petrolífera. Entonces hay muchos intereses de protección de los negocios, del dinero que hasta ahora están recogiendo y recibiendo y haciendo con contaminando la atmósfera, y eso va a jugar un papel importante. El presidente ha cantado victoria porque está claro que es muy importante que la Cámara de Representantes haya aprobado ya esta ley. Ahora vamos a saber qué sucede en el Senado, y él está dispuesto, en cuanto salga de ahí, sin que se aparte demasiado de cuál es el texto que él apoya y defiende y que es acorde con lo que él planteó en la carrera electoral, está dispuesto a firmar esta ley de forma inmediata, porque realmente cambia la cara de Estados Unidos y lo hace más verde. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Besitos. Jesús Callejo, Arca de la Alianza. La reliquia no encontrada, por supuesto, por excelencia, una de las más misteriosas, enigmáticas, pero para alguien no, porque aseguran haberla visto. Sí, además asegura haberla visto alguien muy importante en Etiopía, que es el patriarca de Etiopía. Estamos hablando de Abuna Paulos, que aseguró en esta semana que ha pasado, aseguró en Roma, haber visto el Arca de la Alianza, y según él, su estado de conservación era bueno. Digo yo que a simple ojo, no creo que la haya tocado, porque según dicen, si es la auténtica Arca de la Alianza, si la tocas te pega un calambrazo que te deja en el sitio. Pero bueno, es muy curioso. Bueno, en Etiopía a lo mejor no, dado lo que ocurrió. Sí, bueno, con el II, ¿no? Eso hay que contarlo. Contrató dos sillas eléctricas como para ejecutar, y después, una vez que habían llegado las sillas eléctricas de Estados Unidos, se dio cuenta que no tenían energía eléctrica en Etiopía y las utilizó de trono. Quedaba muy simpático ahí con los cables. Como bueno, realmente estaríamos hablando de Menelik I, que es donde derivaría un poco esa tradición que queda recogida en uno de los libros sagrados por excelencia de Etiopía, que es el Quebranegase, es el libro de los reyes, donde se cuenta un poco las peripecias de cómo de Jerusalén pudo haber llegado a Etiopía, y que actualmente estaría conservado en uno de los, bueno, pues de los lugares más sagrados de Etiopía, que es la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, al norte de Addis Abeba. Bueno, hasta ese momento todo lo que se sabía era esto, es decir, gracias a una investigación que hizo en su momento Graham Hancock en Símbolo y Señal, donde recogía punto por punto el itinerario del Arca de la Alianza hasta llegar a Etiopía. Pero él comentaba en su libro, y es un libro relativamente reciente, que no permitían ver a nadie ese Arca de la Alianza, porque en esa iglesia, en el lugar donde está custodiada este Arca de la Alianza, hay un hombre exclusivamente encargado de su protección. Lo extraño de todo esto es que ahora el patriarca de Etiopía, porque cuando digo que no dejaba a nadie, no dejaba a nadie, ni al monarca, ni a cualquier ministro, ni por supuesto al patriarca, pero se ve que hay alguna excepción. Y aquí viene un dato extraño, por lo menos desde mi punto de vista, en las declaraciones que ha hecho Abuna Paulos, el patriarca de Etiopía. Porque, bueno, dice que la ha visto, que según él está en buen estado. Él reitera que el Arca de la Alianza lleva más de 3.000 años en Etiopía. No sería verdad, porque durante un tiempo, si es verdad la investigación que hizo Granja Hancock, estuvo en la isla Elefantina, y por lo tanto estaríamos hablando de unos 800 años que no estuvo en Etiopía. Pero bueno, y según él, que continúa allí. Y dice el patriarca copto que no puede decir dónde se encuentra el arca, pero sí asegurar que la ha visto y que está y que es como la que está descrita en la Biblia. ¿Cómo es eso de que no sabe dónde se encuentra el arca? O sea, todos sabemos que se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion, y él dice que no, que vamos, o que no sabe dónde está. A mí eso me llama la atención por dos cosas. Es decir, partiendo de la base de que él le haya visto, según él, la auténtica Arca de la Alianza, a saber lo que ha visto, puede ser también una de las múltiples copias y réplicas que se han hecho del arca, pero suponiendo que haya visto la auténtica arca, al decir que no puede decir dónde se encuentra, ¿qué significaría? Que la que se encuentra en Santa María de Sion, que es la oficial, a pesar de que nadie la pueda ver ni tocar porque dice que sería peligroso, es una réplica, es un taborat, como sería un poco la palabra para designar a las copias del Arca de la Alianza, o realmente sí que se encuentra en Santa María de Sion, pero esto es un poco desviar la atención hacia otro posible lugar, claro, donde se encontraría la auténtica. Es que hay un problema que Hancock no aclara, por cierto, libro muy recomendable. Símbolo y Señal es muy divertido. Hay dos temas que no quedan claros y que lo que ha dicho el patriarca pues lo complica aún más. Primero, yo personalmente es conocido que soy de los que piensa que no está allí. No, yo también pienso que no está allí, seguro. Tú y yo planeamos en el año 2002 la famosa expedición Aksum, sí, 2002. Pero operación Arca, sí, y pero al final no se pudo realizar. No tenía sentido. No tenía sentido por dos razones. Primero, por la invasión italiana en el año 39. Cuando los italianos ocupan Etiopía, en el 35, hay una cosa que es obvia, es decir, unos objetivos claros que tenían era el Arca de la Alianza en Aksum, digo, después de conquistar el país. Con lo cual es evidente que si estaba allí la sacaron, eso está claro. Yo pienso que no estaba ya en el 39, en el 35 allí. Pero hay algo más. Es decir, que habría otros dos puntos o momentos en la historia que tenderían a demostrar que el arca no se encontraba allí. Uno, cuando se produjo en el siglo XVI la invasión musulmana de Etiopía de las zonas altas, la que evitó un caballero de la Orden de Cristo, el hijo de Vasco de Gama, que es una historia muy curiosa relacionada con las creencias y el contacto entre europeos y coptos etíopes en la Edad Media, algo muy poco trabajado y muy poco estudiado, pero sí que hay verdad de un hecho, aparte de la invasión italiana. Y es que es muy difícil que hubiera permanecido en un lugar ante el temor permanente a ser ocupado, es decir, una zona que era fácilmente invadida y fácilmente controlada. Yo creo que si alguna vez estuvo allí, que es posible, salió hace muchísimo tiempo. Lo curioso es que yo creo que ellos sí están convencidos de que está allí. Claro, pero si puede estar cualquier cosa. No está la auténtica, están convencidos de que ahí tienen posiblemente una réplica del Arca de la Alianza, porque se sabe que se hicieron réplicas. Incluso la propia historia de Menelik I era el hijo, estamos hablando de mitos y por supuesto de leyendas, no hay nada contrastable, pero sí era el hijo de la reina de Saba con Salomón. Entonces ese hijo que llega allí para conocer realmente después a su padre, después de un tiempo, pues bueno, como recuerdo forzoso, porque por supuesto su padre Salomón no le quería dar el Arca de la Alianza, hace un cambalache ahí junto con el sumo sacerdote para traerse la verdadera Arca de la Alianza y dejar una réplica. Entonces, una de las versiones que dicen es si realmente ese sumo sacerdote no le dio el cambiazo y lo que le dio fue la réplica él, a Menelik, que es lo que se creyó llevar a Etiopía y que es lo que ahora creen que están venerando. Es decir, bueno, la cosa es que, desde mi punto de vista, sí que ellos están convencidos que tienen la auténtica Arca. De hecho, hay una fiesta muy importante en Etiopía que sacan réplicas Taborat para, bueno, pues en procesión y un poco para venerarla, pero siempre preservando la que ellos consideran que es auténtica, que nunca sale de su recinto y nadie puede entrar, ni la puede ver, ni la puede tocar. Luego hay otro caso, que es que en el año 41, 42, cuando los británicos, cuando Lord Wingate, que llevaba la fuerza Gedeon, que apoyaba a Haile Selassie, retoman la zona de Aksum a los italianos, no hay ninguna mención inglesa ni nada sobre el Arca de la Alianza. Eso es muy raro. De hecho, Lord Wingate, que conoce la zona de Aksum y está allí, era un tipo muy especial, tipo Lawrence de Arabia, y alguien realmente original, ingenioso y muy culto, no le presta demasiada atención. Lo cual yo soy de los que piensa que, sí, y fíjate el nombre que le da a su grupo, Fuerza Gedeón, sí, un nombre bíblico, así con resonancias antiguas. Ni él ni Haile Selassie, que va directamente a Addis Abeba, pasan por la zona en el 42. Y fíjate que los italianos se mantienen en Keren hasta octubre, noviembre del 41. Entonces, la verdad es que es muy raro. Yo creo realmente que si alguien la sacó de allí, la sacó muchísimo antes de lo que nosotros tenemos recuerdo. Y si alguien quiere ir a Sun, no verá el Arca de la Alianza, no, pero claro, por lo menos verá los obeliscos, estos monolitos gigantescos. Bueno, por cierto, Italia ha devuelto a duras penas, hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años. Y también otros líderes religiosos tendrían que tener la oportunidad, ¿no? Si realmente no se les deja. Quieren constatar. No se les deja. Eso es lo curioso, que siempre había una prohibición tasativa que nadie pudiera ver el Arca, pero más que nada lo decían no por el tabú que eso podría generar, sino por la peligrosidad. Es decir, que si realmente el Arca de la Alianza es lo que se describe en la Biblia, estamos hablando de varias cosas a la vez. Era un objeto, una reliquia, como decía Bruno, pero estamos hablando de una especie de teléfono para hablar con Yahvé, porque servía también para que Moisés hablara con Yahvé, y luego servía de arma mortífera, porque el Arca de la Alianza siempre estaba presente cuando los israelitas tenían que derrotar a cualquier pueblo que se les interpusiera entre ellos y la Tierra Prometida. Es decir, estamos hablando de algo muy peligroso y de algo que generaba electricidad. De hecho, solo podían tocar el arca los de la tribu de Leví, es decir, gente muy preparada y que tenían unos pectorales precisamente para que la radiación no les llegara a afectar físicamente. Entonces, lo que decían o lo que dicen en Etiopía es que nadie se puede acercar, pero sobre todo para preservar tu propia vida, porque si te acercas termina ahí tu existencia. Lo que no sé es lo que hace el famoso guardián para acercarse y para limpiarla según él todos los días, ¿no? Que le pasa la bayeta. Le pasa al pronto. Y tan pronto, como que si se queda un poco más se muere. En el año 1983, tras 7 años de investigaciones, el doctor Giuseppe Gibert encontró en Ventamicena, en el yacimiento arqueológico de Ventamicena, el famoso hombre de Orce, el resto de un pequeño resto de un cráneo que, en principio, Giuseppe Gibert y su equipo de investigadores en este yacimiento de Granada atribuyeron a un ser humano y pasó a convertirse, una vez que fue datado, en aproximadamente 1,3 millones de años de antigüedad, en el humano más antiguo de Europa. Sin embargo, no muchos años después, parte del equipo que participó en el descubrimiento, tras los primeros análisis, se desmarcó de la tesis de Joseph Gilbert y determinó que en realidad no pertenecían a un ser humano, sino que pertenecían a un équido. La causa de la polémica estaba en una cresta sagital que se había descubierto en ese cráneo, en ese trozo de cráneo, y el descubrimiento del hombre de Orce pasó a un segundo plano de actualidad al tiempo que los hallazgos en la Sierra Tapuerca, en Burgos, empezaron a tener una enorme repercusión y los restos hallados allí pasaron a convertirse en los más antiguos ya no solo de la península ibérica, sino en la actualidad de Europa. Y así es como hasta hace muy poco se tenía como, digamos, la verdad o la versión más difundida. Pues bien, ahora la Junta de Andalucía ha aprobado nuevas investigaciones en el lugar, en las que no va a participar el hijo de Josep Gibert, que también, y que reclama su derecho a continuar investigando en el lugar, pero las investigaciones se van a volver a realizar una vez que los estudios y las críticas quedaron bastante cuestionadas y vuelve a hablarse de la realidad humana del hombre de Orce. Lo sorprendente y la noticia más importante es que la Real Academia de la Historia, en su última edición del Atlas de la Península Ibérica, del Atlas Histórico de España, ha determinado y ha llegado a la conclusión de que el primer homínido que existió en España no fue el hombre de Atapuerca, lo ha destronado de ese lugar, sino que fue el hombre de Orce, y que tiene esa antigüedad de casi 1,5 millones de años, que además le convierten en el homínido más antiguo de todo el continente europeo. Bueno, tú espera que sigan las excavaciones en Atapuerca, porque cada vez se está retrasando más la antigüedad, pero está muy bien esta noticia. Claro, porque claro, pero lo bueno es que también se van a llevar a cabo y se van a resucitar las investigaciones en Orce, que es algo que nunca debería haberse hecho por toda la polémica generada y por, bueno, pues una serie de cuestiones en las que la Junta de Andalucía, bueno, pues obró con otra serie de intereses, y lo que consiguió, en demérito, desde luego, lo que consiguió es que se frenaran todas las investigaciones que se estaban haciendo en Ventamicena, que era un lugar tan extraordinario como Atapuerca. Ahora, casi dos décadas de retraso, por desgracia. Pero eso se va a decir, ¿no?, que parte del hueso que se había encontrado formaba parte de un asno, de un burro. O sea, sí, que sí, de un equido. Intentó destruir un poco y desprestigiar a todos muchísimo, aquellos investigadores. Muchísimo. Entonces, ahora, el nombre de los investigadores, de Josep Gibert, fallecido el pasado año, bueno, pues por lo menos se limpia la imagen sobre el trabajo de Josep Gibert. 2:37, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Con nuestros oyentes vamos de inmediato. Antes, Martín, la noticia curiosa. Noticia curiosa que nos trae hoy Carlos Canales y que me ha recordado primero a un primer paso, a la domótica, cuando veíamos aquella integración de la informática en una vivienda de tal manera pues que pudieras programar, pues no sé, el cierre de las persianas automáticamente, que entraras y se encendiera la luz, etcétera, etcétera, te reconociera la voz. Luego pensé, ha habido un paso, hace muy poquito hemos conocido también coches inteligentes que te reconocen el rostro, de tal forma que, por ejemplo, en un futuro podamos accionar el parabrisas solo con un guiño o cambiar de emisora con los ojos. Joder, como nos sin moleste embargo, la vista o los ojos, pues, hombre, como tremendo, o vayas con gafas de sol, o por ejemplo. O con un tic, imagínate. O tengas tic. Pero la noticia que nos trae Carlos va más allá, porque Carlos nos trae un hogar virtual controlado por el pensamiento. Claro, en la CeBIT de Hannover, que es una feria de tecnología que hay todos los años, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha hecho público un comunicado en el cual anuncia el resultado de un programa en el que han invertido muchísimo dinero, que se llama Presencia, en el que han intervenido, entre otras, dos universidades españolas, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Pompeu Fabra, y que ha sido desarrollado básicamente por una empresa austríaca, la empresa JITEC, que tiene como objetivo lo que acabas de decir, controlar una casa solo con la mente. El efecto obviamente está pensado para personas con cualquier tipo de discapacidad, pero en general para cualquiera que quiera controlar todo lo que es el entorno domótico de su casa, pero a diferencia de con los sistemas más avanzados que había hasta ahora, que eran ya bastante sofisticados, que se basaban en elementos que se llamaban de input, es decir, 0-1, todo lo que pueda generar 0-1, cualquier cosa, que mover un párpado, mover un dedo y controlar cómo es una casa, pero esto es un paso mayor. Consiste en la instalación de una serie de electrodos que registran la actividad cerebral de la persona que vive en la casa, de manera que el sistema va generando patrones de conducta en función de los pensamientos de la persona, de manera que va aprendiendo lentamente hasta que tú te desplazas solo a través de la casa, enciendes la radio, la televisión, bajas una persiana o pones el gas, solo porque tu cerebro ha ido marcando una cierta forma de pensamiento que la máquina interpreta y conoce. Hasta que en un plazo relativamente breve, no es muy largo, se calcula como mucho un par de meses, el ordenador sea capaz de transmitir tu pensamiento a todos los elementos mecánicos, a robóticos que controlan la casa. La verdad es en robótica, pero esto ya se había hecho en robots, ¿no? Sí, pero nunca, un robot con la claro, mente. Un ordenador, por ejemplo, pero nunca que puedas controlar un ordenador complejo claro. conectado a su vez uh-huh. a su, unidades que pueden controlar un edificio entero. La verdad es que es un paso importantísimo porque es uno de los grandes problemas que tiene la atención a la discapacidad. Hay dos formas. O sea, lo que ha hecho en Japón recientemente, que lo ha aprobado hace un año, que es la ley de uso de robots para atención a personas mayores y con discapacidad, o esto, que es el sistema de control mediante el pensamiento. Hasta ahora lo máximo que se había llegado era eso, a los sistemas de input de 0 a 1. O sea, cualquier cosa que pueda generar una aplicación basada en que el ordenador sea capaz de interpretar una señal. Una señal que puede ser el movimiento de un párpado, como ha dicho Martín. En función a una base de datos. Eso previa. Es, o simplemente un golpecito. Sin embargo, el que lo haga simplemente la mente es un avance gigantesco, porque elimina todas las trabas de obstáculos y da una autonomía enorme a las personas con problemas de motricidad o con problemas de, por ejemplo, desde la visión hasta simplemente la imposibilidad de desplazarte. Y bueno, pues que van a continuar trabajando para ver en qué momento podría ya esto pasar al uso de los ciudadanos a través, básicamente, de instituciones públicas o de hospitales, centros. Una especie especiales. De telequinesis tecnológica, es, ¿no? En la práctica lo es. O sea, puedes mover objetos, pero además... Exacto, en la práctica lo es, mueves objetos con la mente. Qué curioso, curioso. Bueno, pues de aquí a 5 años o más, ¿no? Menos incluso. Pues esto yo creo que puede ser realmente la revolución del ser humano. Es decir, este tipo de cosas, por ejemplo, pues junto con la telepatía, ¿no? Cuando realmente ya se pueda controlar. En el fondo, y lo anunciaban, no forma parte es del proyecto... Es una forma de claro, exacto, no forma parte del proyecto presencial, pero sí otros correlativos. Imaginaos un ejemplo. Si yo soy capaz de controlar un ordenador con el pensamiento y tú también, nos estamos comunicando ya. De telepatía. Exactamente. Ya estamos comunicándonos. Es un correo electrónico que yo te mando a ti, pero a una máquina que te lo envía a su vez a ti, tú lo recibes. Lo recibes en la mente. Es como lo de la integración de telefonía en los dientes y cosas de este estilo. Pero es que va más lejos, porque serían implantes cerebrales. Exacto. Que tú y yo todos tendríamos implantes cerebrales. Claro. A partir de ese momento podemos mover los objetos ¿sabéis? A distancia, podemos comunicarnos a distancia. Claro. Es decir, esa es la revolución del ser humano. ¿Sabéis? No sé si es bueno o malo, pero es la teléfonos revolución. Que funcionan con la cadena de huesecillos, simplemente apoyando un dedo. Bueno, pues exactamente igual, claro. Que tú puedes utilizar los huesos como transmisores, pues la idea sería utilizar el sistema de comunicación como una especie de analogía de la telepatía. Si te encuentras en el radio de alcance, pues obviamente acabarías transmitiendo tu pensamiento. Con los correos de nuestros oyentes. Vamos ya. Silvia Casasola, Martín Espósito. Pues sí, tenemos yo particularmente un enigma y es la graduación de la cerveza que ha traído Carlos, porque tenemos a nuestro público muy tranquilo, entonces no sé los efluvios o efectos secundarios. No es muy alta. Tiene, hombre, es más alta que una Mau, por ejemplo. Pero no es muy alta. Tiene unos 5 más o menos. No tiene más. Llegué una vez a 7, pero me pasé. Es decir, no era el objetivo. Sí, luego ya no lo contabas, ¿no? Sí, al día siguiente ya te diste cuenta que tenías que cambiar la fórmula. Es fuertecilla, ¿eh? Haciendo honor a su nombre trasgo, pues un poco juguetona, ¿no? Claro, claro. Y luego tenemos a Javier, que le gusta mucho las conexiones semanales que hacemos con Agustín Alcalá, porque dice que prácticamente somos el único programa de radio o incluso televisión que trata de forma regular los temas relacionados con la carrera espacial. Uh-huh. Y nos lo agradece. Y luego agradecer también unos fotomontajes que nos han enviado unos amigos de Santander, muy donde graciosos. Aparecéis todos y es así en plan un poco cómic. Y incluso os invitan, porque ellos por lo visto pues hacen en un programa que cuelgan en internet que se llama Atropellando una piña, pues hacen como sus propios monográficos. El mejor el de Juan Ignacio, hay que reconocerlo. El alien. En el espacio nadie puede irte a cantar. Me han colocado aquí con un alien detrás y tal, que no me deja ni hablar, vamos. Y entonces os invitan a que os acerquéis a escuchar un monográfico que han hecho ellos sobre profecías absurdas para el 2012. Uh-huh. ¿Eh? Como regalo. Muy bien. Así que cuando queráis lo escucháis. Hay varias para el 2012, sí. Y luego, no, por ejemplo, 12. Ya en pregunta nos quieren comentar desde Zaragoza que han leído un artículo, la revista que dirige Bruno, Historia de Iberia Vieja, y que se habla de un reportaje sobre los iluminados donde se citan dos nombres que le gustaría que ampliaris información. Creo que el artículo lo haces tú, Jesús, y son Miguel de Molinos y Juan de Villalpando. Dice este segundo, creo que fue, por lo que he leído en dicho artículo, monje o fraile, y que cual Rasputín ibérico del siglo XVI pedía favores a los creyentes. No, no es un artículo mío. No, podría haberlo sido perfectamente. Podría haberlo sido, sí. Pero es un artículo de Yanire Rámila sobre los iluminados. No confundir con los Illuminati, sobre los que hicimos un monográfico. Aunque, bueno, determinadas teorías y determinadas ideas, pues puede encontrarse alguna ligazón. Pero son anteriores, bastante anteriores a los Illuminati. Pues es ese grupo, esa especie de convencimiento de la no necesidad de intermediarios entre los hombres y Dios. Exacto. Para llevar a cabo una vida religiosa más allá de las paredes de los monasterios, que es lo que un poco defendían los alumbrados. Exactamente. ¿No? Su eclosión fue sobre todo alrededor del siglo XVI, siglo XVII, y precisamente muy perseguidos por la Inquisición. Muy perseguidos, además. Pero por eso mismo, porque rehuían un poco lo que era la normativa general de la Iglesia que había en aquel momento. Por entonces, los que tenían esas tendencias místicas, y los iluminados, hay que recordar, que eran gente que tenían esa conexión mística, tenían apariciones, tenían muchos fenómenos místicos, pero estaban fuera un poco de ese ámbito monacal, y un poco al estilo de las beguinas, ¿no? Lo que pasa es que las beguinas es incluso anterior, pero esta gente pensaba, es lo que decía Bruno, que sobraban intermediarios, es decir, sobraba un poco la institución de la Iglesia y que ellos podían ponerse directamente en contacto con Jesucristo, con la Virgen, con determinados santos, y crearon dentro de los iluminados distintas ramas. El caso de Miguel de Molinos, por ejemplo, creó el molinismo, es decir, que era un tipo de misticismo muy concreto que tuvo muchísimos partidarios. Una, por ejemplo, una de las iluminadas famosas, famosas por las profecías, ¿no? Ahora que está muy de moda lo de las profecías, era Lucrecia de León. Pero, sin embargo, Lucrecia de León era una seglar, no tenía nada que ver tampoco con la Iglesia ni con nada, pero las revelaciones que ella recibía pensaban que tenían que ver con una especie de hecatombe que le iba a ocurrir a España. Por eso estaba tan mal visto y por eso la persiguieron, y ella buscó una serie de gente que la seguía en la Cueva de Sopeña, que todavía está por descubrir geográficamente dónde está la Cueva de Sopeña, aunque yo sé que Juan Ignacio tiene su teoría. Anda, sí. Tienes tu teoría particular de las 4 o 5 que hay, me parece. Bueno, incluso alguien del público ha estado conmigo investigando en los túneles por donde llega el agua a la fuente de Ocaña, y parece ser que encontramos una habitación ahí con un cierto entarimado que podría conducir o podría estar cerca del enigma de la Cueva de Sopeña. Y lo que sí que podemos decir es que la Cueva de Sopeña indudablemente era una mina romana de lápiz especulis que anda por la mesa de Ocaña. Uh-huh. Dos cuestiones os plantea Leandro. Por un lado, dice que en una ocasión escuchó el interesantísimo, dice Leandro, monográfico sobre el libro de Thoth, y le gustaría pues que se recordase brevemente el contenido del mismo y que comentaseis si se ha avanzado algo en la interpretación o en la traducción del mismo. Y la segunda cuestión hace referencia también a otro monográfico, en este caso al que hablaba sobre viaje astral. Dice que ha escuchado en alguna ocasión acerca de las posibilidades que el mismo brinda, viajar al pasado, al futuro, a cualquier punto del universo. ¿Son verdades estas atribuciones? Os pregunta Leandro. Hombre, sobre el libro Thoth, sí, ya son monográficos que tienen su tiempo. Sobre el libro de Thoth, por supuesto, es un enigma, ¿no? Todavía nunca se ha sabido porque forma parte de esos libros condenados. De hecho, el famoso libro de Jacques Vergès, que se llama así, Los libros condenados, uno de los libros que analiza es el libro de Thoth, y dentro de las teorías que se baraja, que baraja él y que han barajado otros investigadores, es que piensan, bueno, Thoth, como bien sabéis, era un poco ese dios de la escritura y de la sabiduría del mundo egipcio, y que parte de esas enseñanzas quedaron reflejadas luego en lo que es el tarot. Entonces, el tarot como tal sería un libro mudo basado en símbolos que aquel que sepa interpretarlo, aquel que tenga las claves necesarias, pues puede descubrir los secretos del universo y los secretos también del ser humano. Bueno, pues por ahí un poco va ese libro de Thoth, pero siempre dentro de esa especulación que se ha generado alrededor de un libro mítico que se consideraba que era el libro sagrado, aquel libro que solo tenían los iniciados. Y para acceder a ese libro, desde luego, no accedía cualquiera, sino que tenías que pasar antes una serie de pruebas. Que luego se popularizara en la Edad Media como un libro, como el tarot, es muy discutible porque también le atribuyen un origen gitano, ¿no? Pero con independencia de eso, es cierto que el libro de Thoth siempre ha guardado una serie de claves muy importantes y muy buscadas por aquellos que buscaban lo que era la auténtica sabiduría. Y respecto a lo del viaje astral, pues bueno, pues no sé si... Que hay que creérselo, ¿no? O sea, no hay ninguna prueba científica de ello, es lo que pregunta fundamentalmente. Y Amenofis III, que es Luis, dice que os quiere traspasar la pregunta porque ha estado de visita en la Catedral de Santiago y entonces pues se ve que hay unos símbolos que se extienden en los capiteles que soportan la cúpula interior y le gustaría saber su significado. Dice que los hay muy variopintos y también le llama la atención que en el interior de la catedral hay una lápida que cubre un sarcófago de piedra en la inscripción. Dice que está en castellano antiguo y dice algo así como: aquí yace el señor don Ant González. y como él se llama Luis González, dice, a ver si tengo yo aquí un antepasado remoto. Y luego yo le quería agradecer también a Luis, que ha dado una conferencia en el Ateneo de Valle Inclán, en el Bar Plaza, en Santa Eugenia de Rivera, en La Coruña, y el tema ha versado sobre Juan Antonio Cebrián, el último gran héroe. Fue este 25 de junio y hizo un cartel muy bonito con la última foto que salía en el cuadernillo del libro Fuerza y Honor, y se lo agradezco muchísimo. Y ya, pues cuando queréis le respondéis. A ver, muy rápido, porque bueno, Luis la verdad que es un buen amigo del programa y es una de esas personas que siempre tiene muchísimos detalles, ¿no?, en todos los niveles, y esa charla, pues por ejemplo, es una clara demostración. Cuando hablamos de Santiago de Compostela, pues que hay tanto, ¿no? Pero por ejemplo, yo no sé a qué capiteles se refiere dentro de la catedral, porque en fin, la catedral es muy amplia, hay muchísimas columnas, muchos capiteles y mucho simbolismo. Pero sí recuerdo de la última vez que he estado, y hace muy poquito, hace un par de meses, que en los grandes pilares que sustentan lo que es la catedral por dentro, me he encontrado con unas marcas de cantero muy distintas al resto. Hay marcas de canteros que apenas están esbozadas y que se nota que son marcas de canteros, pero me he dado cuenta que en los principales pilares hay unas marcas mal llamadas de canteros, muy profundas, con unos símbolos muy específicos que estoy seguro que tienen algún tipo de intencionalidad. En fin, me gustaría investigarlo con más detalle, pero no sé si Luis iba un poco en esa misma línea. Y respecto al lado de la lápida, no sé a qué lápida se refiere en concreto, pero por ejemplo, en Santiago de Compostela está la tumba más antigua de las que hay constancia, que es la de Todomiro, es decir, el famoso obispo, diría Flavia, que es el que da veracidad a los restos que se encuentran allí, pensando que son de Santiago de Compostela. Bueno, pues esa tumba se encuentra dentro de Santiago de Compostela y me parece que es una de esas tumbas fabulosas, antiquísimas y auténtica para presenciar un poco lo que es parte de la historia de aquella época, y estamos hablando ni más ni menos que del siglo X. Pues Armando nos envía una apreciación, una pequeña apreciación, dice que es físico y quería matizar algo que se comentó en el programa, en la última tertulia. Dice Armando que Plutón no es un planeta gaseoso, es rocoso, con lo cual las naves pueden posarse encima sin ningún problema. Los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen un pequeño núcleo rocoso que en todos ellos es tan grande como el planeta Tierra o más. Pero no me sé el grado a Plutón. Sí, ya no es planeta. No es planeta. Bueno, y Juan Ignacio nos ha preparado algún regalo muy bonito. ¿Recordáis que ya en su día pues hablamos que a ver si se animaba y hacía una canción del programa La Rosa de los Vientos? Le pusimos un reto y era que hiciera como una especie de rap. Él no, él es un clásico y entonces con su guitarra va a hacer pues una tonada de las suyas. Aún estoy estudiando a ver cómo lo hacemos en rap, pero de momento vaya un pequeño poema que yo quería dedicar después de tantos años a La Rosa de los Vientos, pero La Rosa de los Vientos en sí misma, sin necesidad de hablar nada más, que es la pequeña canción para una rosa en un viejo papel. ¿Qué es esto más o menos? Vamos allá. Escondida entre el polvo, durmiendo el sueño del tiempo, no sé quién la puso ahí, no sé quién fue su dueño, sé que tiene las respuestas y sabe todo secreto, para quien sepa entender de rumbos y de senderos. De repente me encontré una rosa de los vientos en medio de un pergamino. Con los bordes agrietados, alguien la dibujó para orientarse en el mar. Noche de tempestad, bajo la osa mayor, un universo infinito, bajo el símbolo Orión. De repente descubrí aquella rosa de los vientos. Hoy marché al atardecer en busca del sol poniente, el silencio, la quietud y el rumor de alguna fuente. Todo estaba ya en calma, no cantaban los vientos, con ello llegó la noche y se detuvo el tiempo. Y me dormí contemplando una rosa de los vientos. Y me dormí contemplando una rosa de los vientos. Vieja rosa de los vientos. brújula de marineros y de los de caminantes, guía de todos los sueños. Ahora habrá que arreglarla y hacerla decente. Ah, creía que ibas a sacar el mercadillo, ahora es podéis que... comprar. Era un boceto nada más. Sacarte un manta. Sí. No, pero queda muy bonito. Pues pasar un boceto. Cuando bien, esté el bien, resultado final, chico, lo de Michael Jackson va a ser está nada. Está arrepentizada porque como ya llegaba este momento tan complicado, la ha tenido que hacer un poquito pues así, estupenda. De cualquier manera. Estupenda, es verdad, Juan Ignacio. Cuando llame Rafael le diremos que te pida los derechos. Muy bonita. Tenemos tiempo todavía para algunos correos más hasta las 3 de la madrugada. Martín, Silvia. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Endika, dice que nos sigue desde hace años y que tiene una duda. Dice que en su pueblo, que en Zumaya, en Guipúzcoa, pues han nombrado una de sus playas la mejor zona del mundo para estudiar la Tierra a través de las rocas hace miles de años, que llamada Flis. Que a ver si podéis contar algo más de esto que ha revolucionado al pueblo. De geología, creo que... Creo que no podemos contar. Creo que no mucho. Dejamos el enigma ahí un poco latente, a ver si sacamos más información al respecto. Pero parece interesantísimo. Esto es como aterriza como puedes. ¿Hay un geólogo? En Guipúzcoa, por ejemplo, una de las maravillas votadas ha sido la playa de Itzurun. No sé, creo que tiene relación con la consulta. Sí, tiene que ver con el asunto, ¿verdad? Porque ya dimos una noticia en este sentido, hablando de que se trataba de una estructura geológica capaz de contener dentro de sí misma parte de la historia geológica. Bueno, vamos a por la consulta de Borja, 20 años, tiene este oyente, que os pregunta en qué consiste la partenogénesis y si creéis que es posible en humanos. Bueno... Pues no, parece posible, aunque de todas maneras sí que es cierto que algunas células humanas sí se extienden sobre todo en el proceso de gestación para dar lugar a organismos superiores. Lo que pasa es que la parte de la génesis está más bien asociada a organismos primitivos, ¿no? O sea, el ser humano. No creas. Y luego comentar que la Universidad de León, en Ponferrada, concretamente, por la semana que viene, van a ir parte de nuestros compañeros La Rosa de los Vientos, va a ir Jesús, va a ir Juan Ignacio. El día 9 y el día 10 de julio. Y Josep Guijarro también, y de a ver, chicos, ¿qué vais a estar hablando? ¿Qué vais a hacer? Es la Universidad de León, que convoca unos cursos de verano, y en concreto uno de esos cursos va a estar dedicado al tema del temple. Y, como no, pues el lugar un poco privilegiado para dar esas charlas va a ser Ponferrada, donde está también el Castillo del Temple. Y nos han invitado, aparte de los que tú has comentado, más otras personas que estarán. Y, en concreto, yo daré la charla el día 10 de julio hablando de simbolismo templario. Sí, bueno, yo estaré justamente el día anterior hablando de la música en el Camino de Santiago, los templarios y trovadores. Un tema que no controlas nada, claro. Bueno, sí, es lo que llevamos haciendo ya algún tiempo, sí. Será el 9 y el 10. El 9 y el 10, sí. El 9 y el 10. Cursos de verano de la Universidad de León en Ponferrada sobre el mundo de los templarios. Cada vez en los cursos de verano, aunque con cuentagotas desde que el año 92 en que la Universidad Complutense se atrevió a hacer un curso sobre ovnis fue muy polémico. Bueno, pues a medida que han pasado los años, todas estas temáticas del misterio, todas estas temáticas heterodoxas han ido haciendo un huequecito. Después fue la Universidad en la Rábida, la Universidad de Andalucía, en la Rábida, que también hizo un curso de verano sobre estas cuestiones. Bueno, pues es una iniciativa, unas iniciativas que se van repitiendo con el tiempo y que desde aquí, por supuesto, apoyamos. Claro, qué bueno, ¿no? Que la universidad sea un buen marco y se haga eco de este tipo de cosas, que forma parte de la historia. Mal que pesa muchos. También hemos estado en Bilbao y también hemos estado en Cartagena recientemente. ¿Y esas cruces que lleváis en las camisetas? Jesús, Carlos... La Sagrada y Soberana Orden de Caballeros de Sartao, que ha celebrado su primer capítulo en Toledo esta semana, donde hemos estado los tres caballeros... En la noche de San Juan. Exacto, que aquí formamos parte de ella, incluyendo Juan Ignacio, que tenga la camiseta La Rosa de los Vientos, que también es muy digna y honorable. La mía está lavándose. ¿Qué harías con ella? Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. por tu participación en la tertulia de este año. Esta es la última de las tertulias de la temporada. Jesús Callejo, Carlos Canales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la temporada que viene. Muy buenas noches a todos. Nos quedamos con las noticias en Onda Cero. Llegan ahora, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, que no es poco, sobre todo ese foco de atención en Honduras con los sucesos de última hora. Y después volvemos con La Rosa de los Vientos. Y si queréis podéis despedir con un aplauso a nuestros contertulios. Y ahora a comer las viandas.